apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Estamos nuevamente aquí para llegar a vuestros hogares con el programa Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Espero que no tengan problemas, que estén bien sintonizándonos y que, bueno, mañana o fin de semana la pasen muy bien en unión de todas sus familias, sus amistades, para bien de la sociedad y del país. Hay muchas cosas hermosas que están pasando en nuestro país y eso las aplaudimos desde acá, y la esperanza sigue en marcha. Estamos ahí con unos nuevos propósitos, nuevos retos. Este gobierno está muy interesado en sacar adelante a la patria. Nosotros desde aquí les recomendamos que si conduce no toma, no ingiera licor. Los suyos lo esperan en casa. Utilice bien las buenas vías que hoy tenemos por toda la patria. Y si toma, primero si toma, hágalo con moderación. Ni se le ocurra conducir si usted está embriagado. Deje su carro a buen recaudo y no cause dolor a los que le esperan en casa. Esto también es un problema a la sociedad, que nos sentimos muy preocupados por el porcentaje de accidentes de tránsito. Ha subido mucho aquí en el país. Es un problema cultural de todos en esto. Como siempre hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo, las autoridades no tienen mucho que ver en esto. Ellas no pueden poner un policía atrás de cada conductor. Es en verdad un problema cultural. Es un asunto de conciencia, de respeto a las leyes y de respeto a los demás. Nosotros desde aquí les animamos para que todos y todas nos sumemos a bajar el índice de las muertes por problemas de tránsito. Es terrible ver el dolor a través de los medios de comunicación. Leer es igual, toda esa tragedia que se desencadena, todo el dolor, valga repetirlo, el dolor es terrible en los hogares, en la sociedad. Así que, por favor, si conduce, no tome, y si toma, hágalo con moderación y no conduzca. Bien, por saludarle a nuestro compañero de cabina, quien nos acompaña aquí esta noche. Sin la ayuda de él no podría salir este programa con la calidad y la calidez que nos caracteriza. Bueno, vamos adelante. Hay algunos temas que tratar, pero queremos recordarle a la sociedad que las marchas de esta semana no dejan buenas cosas al país, ¿no? Y pedimos que la madurez y la racionalidad en las personas abunde y optemos por otras cosas. El diálogo por ejemplo, ¿no? Es una buena herramienta para ponernos de acuerdo. Tanto el gobierno como los sindicatos se han dicho su palabra. Para unos fue un fracaso, para otros fue un éxito, pero nadie es ganador en esto. Todos perdemos, pierde el país. Si bien es cierto, hay ese derecho de organizarnos, de protestar, sí, pero hagámoslo primero, agotemos los temas, ¿no? Del diálogo, como decía, ¿no? Los acercamientos con las autoridades, y luego de esto, como última instancia, vienen las marchas. Meditemos muy bien en esto. Pedimos que haya un acercamiento con todos y con todas. Hoy tenemos aquí un titular que dice así, de hoy día, sábado 21 de marzo del 2015, que dice así: la depresión es el fantasma de todas las enfermedades. Una persona deprimida pasa solo 2 días de los 7 de la semana con buen estado de ánimo. Y vamos a ver cuáles son las causas de toda esta depresión, que es uno también de los males del siglo, que está afectando a toda la sociedad del mundo, yo diría esto. Dice aquí: la pérdida de un hijo o la crisis familiar son algunas de las causas de este mal. Estudios psiquiátricos indican que la patología disminuye la respuesta inmunológica de una persona. Patricia Cárdenas ya no acude a diario al cementerio, dice, a visitar la tumba de su hijo como lo hacía antes. Durante un año tuvo ayuda psiquiátrica y psicológica para superar la pérdida de su hijo de 2 años. Recuerda que pasaba sin comer durante semanas y eso me llevó, dice, a una gastritis. No probaba nada, por lo que tuve además principio de anemia. No dormía. En ocasiones me encontraban en la calle, tenía crisis de nervios, lloraba, gritaba. Aún lloro, de hecho, el domingo. Estuve en el cementerio, pero sé que debo continuar mi vida por mis otros 2 hijos. Esto es lo que dice la persona afectada, sí. No podemos desconocer que la pérdida de una familia, inclusive la distancia de una familia. Hoy me acuerdo de la gente que fue al exterior por el motivo de la crisis, del feriado bancario, de la dolarización que afectó mucho a la sociedad, en especial a la gente de bajos recursos que tuvieron que ir a buscar la vida a través de su trabajo a otros países. Eso también ha sido una generadora de la depresión en las personas. El dolor es grande, sobre todo de una muerte. Pero el sufrimiento no puede regresar a la vida a las personas, y poco a poco hay que ir poniendo de parte y venciendo ese dolor que muchas veces se apodera, se adueña de las vidas de los que quedan vivos, valga la redundancia. Dice aquí: según la especialista en psiquiatría Nancy Pérez del Hospital Guayaquil, la depresión es el fantasma de todas las enfermedades, porque detrás de un gran porcentaje de patologías hay depresión. Por ejemplo, un paciente con diabetes tiene complicaciones vasculares que implican una acción quirúrgica. Si ese paciente no está con estado de ánimo aceptable, las complicaciones son mayores. Al deprimirse disminuye la respuesta inmunológica y aparecen las complicaciones. Entonces, ¿la depresión es un problema de salud? Lo es, dice Pérez, porque una persona inhibe su respuesta de vida, empieza a devaluarse, a rendir menos en el trabajo y a tener problemas. Deja de ser útil para la sociedad. Qué terrible esto, las complicaciones son graves. Por eso es bueno, primero, tener el autocontrol, luego el control de los especialistas, de los médicos, y superar este grave problema que en verdad está afectando a la sociedad. Las complicaciones son varias. No es como un pequeño dolor de estómago que en principio a uno le afecta solo en el sitio, ¿no? Pero la depresión es terrible. La especialista destruye el mito de que la depresión es una enfermedad solo de mujeres. También afecta a los hombres, solo que ellas sí piden ayuda. Según la doctora Lucía Ulloa del Hospital Teodoro Maldonado, el impacto de la depresión en la calidad de vida es elevado. De 7 días a la semana, un paciente deprimido solo pasa 2 en buen estado. El resto está sin ánimo. Por eso, amables oyentes, ustedes pueden ver a mucha gente en las calles, en los parques, ¿no? En ciertos sitios deprimidos. Se nota nomás la secuela de este problema. Pues a poner ánimo, primero aceptar la realidad. El dolor sí golpea mucho, pero hay que superarlo, hay que hacerlo por los que quedan vivos, ¿no? Lamentablemente, la congoja, la tristeza, el dolor en sí mismo, no puede regresar a nuestros seres queridos a la vida. Nada más que el comportamiento de uno, el quehacer diario de la vida, debe de ser óptimo con los que nos rodean. Dice, así lo indican las guías de investigación psiquiátrica en el Ecuador. Consta que además la depresión conduce el descuido de su apariencia personal, lleva a autodestruirse cuando se niega a comer y caen, dice, en anemia, pueden llegar a sufrir insuficiencia cardíaca o renal. La persona pasa fatigada con cansancio permanente. La hospitalización dependerá del grado de depresión. Si una persona transita por 2 semanas con síntomas, se la trata con antidepresivos. Hay muchas razones para sentirse deprimido. Las más urgentes son pérdidas de hijos o familiares, el abandono, separaciones, rechazo, incomprensión de los demás. ¿Por qué aparece la depresión? Para la psicóloga Lucía Pimentel del Instituto de Neurociencias, comillas, cuando alguien está deprimido es porque le falta o perdió algo. Cuando nacemos y crecemos estamos enfrentados a la falta. Siempre hay carencias, se cierra comillas. Así están las enfermedades en el ser humano. No se diga en este mundo convulsionario, lleno de guerras, ¿no? Consumista. Todo eso nos tiene ajetreados, nos tiene movilizados muchas veces a buscar cosas que no valen la pena. Es decir, cosas que pueden pasar por alto y que no nos debería de afectar tanto. En verdad, el consumismo es terrible en la sociedad. Muchas veces la falta de recursos económicos para comprar ciertas cosas que queremos, y a veces para tenerlas arrinconadas, también nos puede generar este tipo de depresiones. Todo esto puede irse acumulando en la vida de una persona e incluso llevarnos a la muerte. No permitamos esto. La sociedad, podemos vivir con poco, con lo básico. No es necesario generar tanto problema, preocuparnos tanto por el dinero. Si bien es cierto, esta es una sociedad capitalista, yo diría que casi en todo el mundo, y no debería de llevarnos a tener este cuadro de dolores, estos síntomas depresivos, que son fatales para el convivir cotidiano. Así que nosotros desde aquí les animamos a controlarnos, ¿no? Hay etapas en la vida, la etapa del nacimiento, del crecimiento, hay la etapa también de la vejez, y la última, que es la etapa de la muerte. Hay que enfrentarla con valentía, no ignorarla, por supuesto, pero sí en esa etapa vivirla con serenidad, con sabiduría, y recibir a la muerte como un estado natural. Así que no ignoremos esto, amables oyentes. Vivamos plenamente en la niñez, en la juventud, para tener recursos favorables en nuestra vejez. A ver si seguimos con el análisis. Dice, ¿por qué aparece la depresión? Bueno, esto ya lo leímos. También es frecuente ver, casos de niños deprimidos. Esto se detecta cuando hay conflictos de padres y madres, rechazo de uno de ellos, violencia intrafamiliar, y el primer síntoma que aparece son las bajas notas. Es grave no tratar la depresión en adultos y niños, porque si no se atiende, se intensifica, la persona puede buscar una salida como el suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, una de las causas de suicidio entre los jóvenes es precisamente la depresión crónica. Ulloa recuerda el caso de la niña Noemí, que viajó a Estados Unidos para reencontrarse con sus padres y luego fue detenida en México tratando de cruzar la frontera. La niña venía arrastrando un estado depresivo, no tenía sus padres en casa y las circunstancias la llevaron a decidir acabar con su vida. Hay dos tipos de depresión, la inhibida, llanto, y la agitada, irritabilidad, pero ambas pueden llevar al suicidio. Aquí hay algunos factores, como el caso de la niña que lamentablemente tomó la peor vía de su vida, que una criatura que no comenzaba todavía a vivir. Eso es terrible, así que padres, familiares, no expongan a sus hijos, ¿no?, por un poco de dinero que supuestamente puede solucionar el problema de la vida, de su futuro, pero a veces estas personas se encuentran con la muerte. Quédense en nuestro país. Hoy es prometedor. Hagamos patria, hagamos riqueza aquí. No nos engañemos con el supuesto porvenir que nos puede traer los países donde supuestamente se gana bien. A veces la medicina dicen que es peor que la enfermedad. Nosotros desde aquí les hacemos reflexionar. Claro, las separaciones, todo esto, ¿no? Las violencias sí traen complicaciones. Y yo me pregunto, bueno, ¿dónde están los derechos de los niños? ¿Dónde está el derecho del niño, no? Cuando se le priva de ver a su padre, a su madre, cuando hay un conflicto de separación, y los derechos de ese niño, solo se piensa en el derecho del otro, pero no de los niños. Esta es una situación que el Estado, que la justicia debería de ver y de tratar de hacer un balance, un equilibrio. Hay hogares que están separados, pero que al padre o a la madre no se le permite ver a sus hijos. Es decir, a esos niños los manipulan, los ponen en contra de su padre o de su madre, ¿no? Pero las secuelas son graves. Esto debería la justicia de tomar en cuenta estas cosas que llevan a la depresión. Bueno, a ver si nos vamos a un corte y luego regresamos con el programa Memoria Viva. Siento, quema fuego lento tu beso circular. Y publicitarios en Radio CCE. Fiesta de la Bomba del Chota. Un escenario con historia, color y ritmo. Conozca el nacimiento de la bomba y contágiese del ritmo y la poesía con los grupos Raíces Negras, Palma Africana y el poeta del pueblo Rubén Congo. Las manos que la volvieron a entonar por varias veces le pintaron a este instrumento con el color de su ritmo, Bomba del Chota. Patio de Comedias. Funciones 8, 15 y 22 de abril. Invitación de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Autores Afroecuatorianos. Café 77. Un viaje a esos cercanos años 60 en que Ulises Estrella y los Sánsicos nacían para la literatura y el arte. Café 77, exposición de fotografías en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito, hasta el 21 de marzo de 2015, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Exposición fotográfica Café 77. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura. 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría. La prensa y la cultura. Usos políticos de la cultura. Interculturalidad y cultura nacional. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura. 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mayor información, comuníquese al correo electrónico ramiro.caiza@casadelacultura.gob.es o llame al teléfono 2565-721 y al 2520-075, extensión 262. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos y amigas, regresamos nuevamente con el programa de ustedes, Memoria Viva. Espero que esto sea de utilidad para ustedes, los temas que tratamos aquí en este programa. Hace meses atrás el gobierno decretó la promoción, propaganda de los semáforos, es decir, del etiquetado en los productos que consume el ser humano. Y es bueno ver cuáles han sido los efectos, efectos positivos que esto ha generado en la sociedad. Como ustedes saben, hay mucha gente que estuvo pesimista con esto, tal vez por ciertos intereses que supuestamente les iba a afectar a estas personas. Otros los recibimos con optimismo, ¿no? Porque hay productos que están muy cargados de azúcar, de sales, de grasas. Entonces, esto también es una preocupación mundial. La obesidad, como ustedes saben, está ganando terreno en todo el mundo y ese es un problema, social. Y un problema también de responsabilidad de todos, porque afecta muy, muy mal a la salud. Es incómodo. Esto también genera ansiedad en las personas. A disciplinarnos un poco en el consumo de alimentos y sobre todo alimentarnos bien, porque la mayoría de la gente lo que sabe es comer pero no nutrirse. Y aquí hay una nota que dice: el consumo de gaseosas bajó el 8% con el etiquetado de alimentos. Datos preliminares del Ministerio de Salud indican que entre noviembre del 2013 y 2014, la compra de agua embotellada aumentó. Aumentó 15%, hasta el 76,3% de los avisos en televisión corresponde a comida poco saludable. Fíjese del bombardeo, de la propaganda de televisión, de radio, de medios escritos, ese es terrible. Frente a la propaganda del etiquetado, digamos que esto es casi nada respecto del etiquetado, porque el bombardeo continuo, las 24 horas de propaganda, sobre todo de este tipo de comida dañina, es bárbaro, y esto logra penetrar en la mente de la gente, ¿no? Y bueno, posesionarse, posesionarse de la mente y luego de la persona para llevarnos a ese consumo masivo de productos que no son saludables. Yo digo, hay una ley de comunicación que regula esto. La sociedad, primero debemos de ponerle mucho interés en esto, para denunciar, para protestar, ahí sí, para hacer marchas, para hacer desfiles en contra de estos alimentos que son por demás nocivos y que perjudican la salud de las personas, de niños inclusive, de jóvenes, no se diga de adultos y de ancianos. Ahí movilicémonos a hacer cambiar este patrón de conducta en los medios de comunicación, ¿no? Y a exigir que se elaboren alimentos y bebidas más saludables. Génesis Castro contó 10 publicidades de hamburguesas, pizzas, helados, gigantescos submarinos, jugos, gaseosas y alitas bañadas en salsa BBQ, mientras veía su serie favorita el pasado fin de semana. Es como si te invitaran, dice, de forma divertida, a comer todo eso. Dice la joven de 15 años, en el 2003 el Ministerio de Salud Pública analizó 15.431 anuncios publicitarios de productos comestibles y bebidas, no alcohólicas. Acaparando la parrilla televisiva están los productos poco saludables, con un 76,3%, es decir, exactamente el tipo de publicidad que Génesis notó. Basados en los datos del Ministerio de Salud Pública, si se suman estos avisos de snacks y gaseosas, más los de comida rápida, la publicidad de alimentos poco saludables llega al 91,8% en Quito y al 85,4% en Guayaquil. Ante tanta publicidad de alimentos altos en azúcares y grasas, ¿cómo no dejar de comprarlos y llevar una vida más saludable? Esa es la interrogante que se nos hace, por lo menos a los lectores, ¿no? Y nosotros desde aquí la transmitimos a vuestros hogares, esta misma interrogante. Para el nutricionista Jorge García, en Ecuador hace falta incorporar en la publicidad de esos productos advertencias sobre lo que contienen y causan a largo plazo. Yo aquí voy a parar la lectura. Sí, tiene su efecto la comunicación de esto, pero no genera un efecto positivo que se diga. Yo más bien pienso, ¿no?, y con todo respeto aquí del que pone este título en el periódico, yo creo que más bien es la educación en las familias, desde niños a las personas. Los padres, los adultos, tenemos la obligación, primero de nosotros, autoconcientizarnos para no consumir estos productos que ya supuestamente nos han hecho daño. Y luego, tiene que haber una escuela de vida en los hogares para que los niños no consuman estos productos y, por supuesto, cuando ellos sean adultos, no van a consumirlos. Yo creo que es desde ahí, primero desde el hogar, que es la escuela más efectiva, ¿no?, que hay, ¿no? Segundo, desde las instituciones educativas, los ministerios encargados de estas temáticas deberían de hacer foros, talleres en los barrios populares. Señores ministros y ministras, ya salgan de los escritorios, vayan afuera a dictar charlas, talleres de concientización, vayan llevando la solución allá. Esto que plantean en los medios de comunicación, háganlo en los barrios, ahí con las personas, con hombres y mujeres, niños, aprovechen los fines de semana, por ejemplo. Salgan donde la gente masivamente sale a los parques, ¿no es cierto?, a las plazas. Ahí, ¿por qué no pueden montar una carpa de concientización con la gente? Así que, por favor, un llamado respetuoso a que no sean cómodos, a que velen, en verdad, por la salud de las personas. Cuando la población tenga conocimiento suficiente para saber y tener criterio, queda a su conciencia comerse una hamburguesa sabiendo que tiene más de 500 calorías. Lo que yo digo. Pero ¿cómo se obtiene conciencia frente a un bombardeo demencial de los medios de comunicación que nos meten la comida chatarra por los ojos y la mente? ¿No? Entonces ahí está, que se ponga en ejecución la política del Estado. Sí, sí, el presidente de la República no puede estar en todo, pero para eso son sus ministros, para eso son los funcionarios públicos, para que se duelan de la sociedad, ¿no? Y provoquen los talleres en los barrios, en las ciudadelas, ¿no es cierto? Se haga festivales culturales, ¿no? En bien del buen consumo de los alimentos. García Rescata dice como Ecuador ha avanzado en políticas nutricionales, en especial por el reglamento de etiquetado de alimentos procesados expedido hace más de un año. Sí, eso es una de las cosas que mejor ha hecho este gobierno y nosotros lo aplaudimos desde aquí, no dejaremos de aplaudirlo, pero también hay que comunicarle al gobierno, ¿no?, que tiene que haber productos alternativos para consumir esos productos que sean saludables. Porque resulta que uno ve el etiquetado, ¿no?, de ciertos productos que tienen una alta carga de sal, de grasa, de azúcar. Pero no hay casi productos alternativos para escoger. Y resulta que el cliente de los supermarkets, ¿no?, se ve obligado a llevar esos productos. Sobre todo en lo que tiene que ver en jugos, en fundados, que la mayoría de la sociedad utiliza para refrigerio de los escolares, de los educandos. No tiene otra alternativa, pues, porque no hay tampoco una gama, una variedad de productos saludables. Es como buscar una aguja en un pajar, encontrar un producto similar a eso que tenga bajas calorías. No se lo encuentra, así que, señor gobierno, desde aquí nosotros le hacemos saber esto, que es necesario incentivar a las empresas productoras de alimentos procesados que se pongan en ese plan, ¿no?, de generar alimentos saludables. No importa, digo yo, no importa, y saben por qué, que cueste un poquito más, digo un poquito más, ¿no?, pero que nos haga bien a la salud. ¿Por qué? A ver, ¿por qué que cueste el poquito más? Si es que esto fuera así, ¿por qué? Porque curarnos se gasta más plata, se destina más recursos. El Estado en los hospitales y centros de salud público emplea más recursos económicos para curar a los enfermos, que a veces llegamos a ser enfermos crónicos. Entonces, por eso, no importa, digo yo, un poquito más, no, pero frente a los gastos que hay en la cura de enfermedades causadas por este tipo de alimentos, es fatal el asunto, no hay bolsillo que aguante, amables oyentes. Dice aquí, en una guía médica distribuida en centros de salud, el Ministerio de Salud Pública aborda el impacto entre la publicidad no saludable y el patrón alimenticio. Destaca que para enfrentar el impacto se puede empezar por poner impuestos a los alimentos no saludables. prohibir o restringir esta publicidad en horarios infantiles y establecer regulaciones legales a los alimentos ricos en grasas naturales, sal y azúcar. Sí, todo esto es bueno, en verdad. Todo esto es bueno. Pero yo digo que si no hay educación, no hay prevención, nada de esto puede funcionar óptimamente. Está bien, ¿no?, la restricción de la publicidad en horarios infantiles. No, está bien eso. Pero luego, y luego de eso, ¿qué viene? El niño que va a la escuela, que va el joven que va al colegio, ¿no?, se olvida de todo esto, porque como decía, la carga de la propaganda de este tipo de alimentos es demencial, pues, es enorme frente a la poca propaganda, pues, que hace el Estado. Primero, porque es caro, en verdad. Segundo, porque este tipo de enseñanzas, de aprendizaje, la gente no quiere verlo. Así que hay que buscar mejores alternativas, señores. Vayan a los barrios, que ahí los vamos a recibir bien. Provoquen talleres, provoquen charlas, conferencias, videos, todo esto. Esto puede ayudarnos. Porque vamos a ver el interés, la capacidad que tienen estos ministerios en la sociedad. Eso vamos a apreciar mucho, ¿no?, el trabajo que ustedes puedan hacerlo con nosotros, los que habitamos en los barrios, sobre todo en los barrios populares. Los primeros resultados, dice. En una visita, el telégrafo, la ministra de Salud, Karina Vance, aseguró que ya hay datos preliminares sobre el impacto del etiquetado. Entre noviembre del 2013 y 2014, el consumo de gaseosas disminuyó el 8%, mientras que la compra de agua embotellada aumentó el 15%. Eso es bueno, pues, a ver, tomemos agua en vez de colorantes. En un recorrido por 3 supermercados de Guayaquil, este diario constató, dice, cómo los compradores se detienen a leer el etiquetado antes de llevar los productos al carrito. Juana Kimi desistió de comprar una gaseosa de 2 litros cuando vio las alertas en rojo. A propósito de las gaseosas de 2 litros, pues, a ver, vamos a hablar. Solo aquí, pues, creo que en nuestro país o en otros países de América Latina pasa esto. Porque me parece, no estoy seguro, tanto en España, por ahí, en Estados Unidos, esto es prohibido, esas botellas gigantes ahí, venderlas. Me parece que hay fuertes sanciones para eso. Entonces, eso también se debería de regular aquí. Este tipo de consumo y esas promociones que vienen ahí, imagínense una tremenda botella ahí de gaseosa, ¿no? Y esa a veces no la ingerimos ahí, ¿no? Y claro, después de ingerirla, valga la redundancia, nos sentimos bien, cuando por ignorancia no sabemos que esto puede ser letal para nuestra salud. Bien, a ver si seguimos adelante con este análisis. En un recorrido, dice, esto ya leímos, Carlos Barriga, de 60 años, en cambio dejó de consumir embutidos por el exceso de sal. Son muy ricos, dice, pero tuve que sacarlos de mi dieta. Qué bueno que la sociedad vayamos concientizándonos y optemos por mejores cosas. ¿Por qué no, hombre? Un chochos tostado, que son tan nutritivos, ¿no? Carnes blancas, que también son saludables. No el 100%, porque no dejan de ser carnes. Y así hay tantas opciones que tenemos para alimentarnos. Nuestro país es rico en productos, oiga. Cuando vienen los extranjeros acá se quedan, ¿no?, alelados, digamos así, alelados de ver tanto colorido, tanta variedad en los mercados, productos que ellos no los tienen. Entonces, aprovechemos toda esta riqueza gastronómica que tenemos en nuestro país. Para el deportólogo José Emilio Reynard, el etiquetado de alimentos procesados permitirá que los niños a futuro, cuando sean mamás o papás, estén más familiarizados y escojan alimentos nutritivos. Claro, por supuesto que ellos estarán más familiarizados cuando sean adultos y educarán a sus hijos en el consumo, serán un ejemplo para ellos, para sus nietos. Así se construye país, así se combate los malos hábitos de comida, pero no solo de eso, pues la sociedad también tenemos otros malos hábitos que hay que desarraigarlos de nuestra vida, de nuestro convivir diario. A ver si nos vamos a un nuevo corte y regresamos con el programa Memoria Viva. Caminos del mundo, yo perdí una canción, una nota profunda, una sangre chao, la hallaré en este amargo país del recuerdo. La hallaré más allá del recuerdo y el tiempo. Hallaré mi canción en el hondo dolor de esta vida que cansa y asfixia, en la gota de llanto que embriaga con su vino de dulce tristeza. La hallaré más allá de la vida y el tedio. La hallaré más allá del olvido y el llanto. Mm-hmm. Sí, estamos regresando ya a la parte final del programa Memoria Viva. Solo con esta anotación que dice: el impacto del etiquetado se ve más en los niños que en los adultos, según el nutricionista Jorge García. Bueno, si los adultos no damos buen ejemplo, como siempre, no damos buen ejemplo, que sean los niños que nos avergüencen y nos den buen ejemplo. Los niños son los que están haciendo caso a este etiquetado, que, por cierto, tan acertado que fue por este gobierno. Así que nosotros desde aquí espero haber llegado a vuestros hogares con un impacto, digamos, positivo de estos dos temitas que hemos tratado, y nos despedimos de ustedes, y nos vemos, si así la vida lo quiere, el próximo sábado. Le agradecemos a nuestro compañero de la cabina de controles y nos vemos, ¿no? Compartiendo. Un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.